Vale, ¿qué me va la pregunta? ¿Quién cuida del barrio? ¿Quién cuida los bloques? Yo. Aquí estamos una tarde más en la radio Des dels Blocs, en estos especiales monográficos de todos los lunes del mes de julio, en este calurosísimo verano. Y esta tarde tenemos un programa, como todos los anteriores, muy especial y muy chulo, muy interesante, tenemos hoy a cuatro convidados y convidadas de lujo. Y además estamos Dami y yo, Francisco, quien nos habla al micrófono ahora mismo. Hola. Como dinamizadores de la conversación y el debate. Y el programa de hoy lo hemos querido centrar en un tema que pensamos que es muy importante en los bloques y en general en muchas ciudades del área metropolitana de Barcelona y de otras ciudades, porque si la historia de los barrios se explica muchas veces desde el trabajo productivo que dicen en las fábricas, el trabajo que hacen los hombres, aunque también lo hicieron las mujeres en los años 70, y se cuenta la historia de las luchas sindicales y de las victorias del movimiento obrero, etcétera, etcétera, pensamos que hay otra historia del trabajo que ha quedado un poco invisible, de la que no se habla tanto, que es todo el trabajo de las mujeres en el hogar, el trabajo no remunerado y no reconocido muchas veces, y también el trabajo doméstico que también las mujeres han hecho saliendo de las periferias para ir al centro a trabajar en las casas de la gente con más recursos, ¿no? Ese trabajo no ha sido reconocido y además muchas veces eso implica una falta de derechos y unas situaciones de trabajo, vamos a decir, muy, muy precarias, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que queremos hablar. Os voy a pasar a presentar a nuestras invitadas e invitado. Y un poco, la primera cosa es un poco que ellas se presenten y que quizás para entrar ya en materia, pues un poco nos expliquen cuál es su relación biográfica en su vida sobre en relación con el trabajo doméstico. Y empiezo por mi derecha, que tengo sentada a Celia García, que es trabajadora doméstica en activo. Ella llegó de Ecuador ahora nos contará, y desde hace un año asiste también a este espacio de costura y radio que montamos aquí todos los lunes en el Ana Díaz Rico. Y bueno, pues eso, Celia, un poco cuál es tu relación con el trabajo doméstico, pasada y presente un poco. Bueno, buenas tardes. En principio, bueno, yo llevo 16 años aquí en España. Y bueno, para empezar, a mí quien me abrió puertas un poco fue una fundación llamada, cuando vivía en Barcelona, porque primero vivía allí, alquilábamos allí. Y alguien me habló de un sitio donde te ayudaban a... te abrían un poco el mundo laboral, ¿no? Un poco de cursillos y cosas así. Este sitio era en Parfeina. Y bueno, y luego es un poco también buscarte la vida y hacerte conocer un poco también, ¿no? Porque un sitio te lleva a otro. En mi caso fue ese. Anem per feina me abrió un poco las puertas y a partir de ahí pues fueron saliendo cosas nuevas, en mi caso, ¿no? Pues si acaso luego nos explicas un poco más qué es Anem per feina también, porque bueno, hablaremos sobre qué formas de organización tienen actualmente las trabajadoras domésticas, que no son muchas precisamente, y sobre eso hablaremos más tarde. A continuación tenemos al lado de Celia, tenemos a Óscar Guardingo, que es portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Empleo del Senado, y uno de los motivos por los cuales le hemos invitado, no el único, él nos explicará más cosas, es porque desde esta Comisión de Empleo, Unidos Podemos impulsó la aprobación del convenio número 189 y la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, que son dos normativas que intentan garantizar determinados derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Bueno, antes de avanzar más y nos explicas también lo que te parezca, pues explícanos un poco qué es esto del convenio 189 y la recomendación 201. Hola, muchas gracias por haberme invitado y también gracias a la Fundició por el trabajo que estáis haciendo aquí en el barrio de la Florida. Perdona, Óscar, que te interrumpa, pero se me olvidó decir que eres vecino de la Florida, sí. En primer lugar. Yo he sido hijo de la Florida, iba al colegio, empecé el colegio, la EGB, en un colegio que hay aquí al lado, cuando se llamaba Onésimo Redondo, y luego pasó también a llamarse Pau Vila con la democracia, y he vivido en la Avenida Poniente pues unos 25 años, desde los 0 a los 25. Y bueno, supongo que para otras cosas y para la conversación, pero para lo que me habéis invitado es para comentar este convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que España no ha ratificado y otros países como Alemania, Bélgica, Argentina, Costa Rica sí que lo han hecho, y que es un convenio que viene a garantizar a las trabajadoras domésticas, y digo trabajadoras porque en España el 90% del trabajo doméstico lo hacen mujeres, una serie de derechos en salario, en vacaciones, en baja por maternidad, que es uno de los aspectos muy importantes, porque las trabajadoras domésticas hoy tienen un hijo y dejan de percibir unos ingresos que son imprescindibles, seguro en su hogar, y seguro que las compañeras que hay aquí podrán explicarlo mucho mejor que yo, porque lo tienen en primera persona. Yo lo tuve también en mi casa porque mi madre era trabajadora doméstica, pero bueno, no es lo mismo el testimonio de una persona que lo sufre en sus carnes que alguien que lo pueda explicar como yo de un conocimiento que pueda tener por otra vía. Luego seguimos hablando sobre este tema. Continuamos con las presentaciones. A la izquierda de Óscar tenemos a Dami, que hemos presentado antes, y a su madre, Loli. Y Loli es, como decía antes, ex trabajadora, y en parte su situación actual es resultado un poco es consecuencia de lo duro que es el trabajo doméstico, algo que también yo recuerdo conversaciones en mi casa entre mis padres, y mis tíos y mis tías y mi madre, comparando el trabajo en la fábrica con el trabajo doméstico, ¿no? Que para los hombres era algo absolutamente incomparable. En cambio, creo que tu testimonio un poco nos puede dar una idea de las consecuencias físicas que tiene el trabajo doméstico para el cuerpo, o sea, para lo más carnal. Hola, buenas tardes, soy Loli Fernández. Pues bueno, yo empecé a trabajar en Pulín pues hace cosa de 15 años, y claro, estaba en el sótano, y en el sótano todos los productos eran muy fuertes y me estaban perjudicando en la piel, en el respirar y todo. Y entonces ya me pasaron a una planta, estaba en el sótano, me pasaron a la primera, y claro, iba empeorando en la espalda, porque como estaba mal de la espalda, pues cada vez peor, iba subiendo a planta y peor y peor. Y llegué ya casi a 15 años ahí trabajando y estaba peor. Me ponía mala, tenía que venir la ambulancia a llevarme al hospital, me ponían la medicación por vena y a trabajar me mandaban otra vez. Y yo me quejaba, digo, que no puedo trabajar, y ellos que me mandaban. Me presentaba a mi empresa y quejas porque yo no me podía mover. Tú estabas en una empresa de limpieza. Sí, en San Boy, en Pulín. Limpiando oficinas. Sí, oficina. Aquí en la calle Mediodía, la Guardia Urbana. Sí, porque yo he hablado mucho de trabajo doméstico, pero en realidad queríamos hablar de ese otro término que se dice, que es trabajo de cuidados, que incluye el trabajo de limpieza, crianza, sí. Crianza de niños, crianza de personas, cuidado de personas mayores. Sí. Todo una serie de trabajos que contribuyen a lo que dicen la reproducción de las personas, vamos, no a producir coches o producir teléfonos móviles, sino a hacer que la gente viva, ¿no? Entonces la limpieza de los centros de producción, de las oficinas o las fábricas, también es un trabajo reproductivo, podríamos decir, si utilizamos esa diferenciación. Yo, entonces, deduzco que tú sí tenías un contrato de trabajo y que eras asalariada, estabas en nómina, etcétera. ¿Un contrato fijo? ¿Tú llegaste? Sí, yo estaba fija. Vale. No le he preguntado a Celia, tú... No, mi caso es diferente. A ver... En su día, este sitio donde yo, que el nombré antes, Ana Imperfeina, en aquella época hubo una oferta. Yo, por ejemplo, yo no tenía permiso de trabajo, tenía reagrupación familiar. Entonces, este sitio hicieron una especie de convenio con algunas empresas para el tema de... de contratar mujeres en este caso, ¿no? La condición era, pues, formarte. Yo, por ejemplo, me formé en el tema de hostelería, de ayudante de cocina, y luego tenías que trabajar en este sector, ¿no? Mínimo 6 meses. Trabajar en este sector, pues, me conllevó a que había poco personal, tenías que cubrir muchos puestos de trabajo, aparte del tuyo, trabajar de lunes a domingo. Y llegó un punto en que dices, o trabajas en esto de lunes a domingo o te dedicas a tu hijo, que también tienes un hijo, ¿sabes? En aquella época tenía solo un hijo. Entonces, también me ayudó Anne Parfaina, luego recuerdo que me aconsejaron, salió el tema de darme de alta por mi cuenta, y así estuve varios años pagándome yo la seguridad social. Había muchas de mi sector, muchas amigas conocidas que me decían, pues, que vaya tontería, ¿no? Pero claro, era aquello de no tener ninguna estabilidad a tener una mínima estabilidad. Estuve así varios años. Un día, tal cual, te llega una carta buzón que ya esta ley no estaba permitida, ya te tenían que contratar los jefes. Esa fue una batalla, esa fue una lucha con los jefes, porque claro, yo no tengo un jefe, yo tengo un jefe a diario, porque voy a un sitio diferente cada día, yo voy por horas. Y bueno, ahí había quienes lo entendían, habían quienes no, pero Anne Parfaina nuevamente salió a flote e hicieron una especie de asesoría, ¿no? Hubo gente que se dejó llevar, o sea, que por medio de ellos, pues, les explicaron muchas preguntas las cuales yo no podía explicar. Hicieron una especie de mediación y gracias a ello, pues, tengo varios contratos en varios sitios de trabajo y así es como estamos, así es como estoy. Ese es mi caso. Pero no tengo derecho al paro, por ejemplo. Ahora viene agosto, pues no tengo vacaciones, o sea, tengo vacaciones pero no son retribuidas, o sea que es una estabilidad media, un poco media, pero es una forma de combinar trabajo, familia. Luego seguimos hablando de eso, sobre la conciliación entre el trabajo doméstico, tanto fuera como dentro, o el trabajo fuera y dentro de casa. Pero antes, quería presentaros a Clara Romero, que viene en representación del colectivo Mujeres Palante. Un colectivo que hace una labor muy interesante con mujeres migradas en Cataluña, de ámbito... Nosotras empezamos a trabajar hace unos 10 años y aquí en Hospitalet, ¿sí? Ahora también tenemos trabajo en Barcelona y llegan mujeres de toda Cataluña, realmente a estas alturas, a las oficinas nuestras, ¿no? Bueno, Mujeres Palante es una asociación donde participamos mujeres de muchos orígenes, ¿sí? Catalanas, latinoamericanas, de la India, de Italia, bueno, de muchos lugares. Es una asociación donde nos encontramos para ser solidarias entre nosotras, ¿sí? Entonces, lo que hemos organizado es una manera de acompañarnos, de ofrecer herramientas que necesitan las mujeres, y las mujeres migradas que también llegan a trabajar en el hogar, ¿sí? en estos oficios, además sin contratos, sin papeles, es decir, todavía con menos derechos, parten de cero, ¿sí? Mujeres Palante está participando ahora en una plataforma con otras organizaciones de mujeres de Barcelona, una plataforma por los derechos, por la defensa de los derechos de las mujeres empleadas del hogar, ¿sí? Entonces ahí está Cindy Hogar, que además fue una organización que surgió, que acompañamos nosotras desde su nacimiento, la organización Cindy Hogar, está otra organización que se llama Libélulas. Bueno, ahora mismo no tengo todos los nombres de las organizaciones, pero son unas 5 o 6 organizaciones de mujeres latinoamericanas de diversos países, ¿sí? Que están allí confluyendo, haciendo presión para que se cambie un poco, es decir, ese marco legal, ¿sí? Que permite que se abuse tanto de las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico. Bueno, yo creo que ya un poco... habéis dado algunas pinceladas de algunas formas de organización de las mujeres que hacen trabajo doméstico para intentar luchar de alguna manera por mejorar sus condiciones laborales. Yo no sé, Loli, quizás seas la más veterana. No sé si tú a lo largo de tu trayectoria, claro, tú trabajabas en una empresa, con lo cual cierto contacto con el ámbito sindical, no sé si fue más fácil. He trabajado también en casa de limpieza. Sí. He estado también. Entonces, ahí la situación. He estado de barrendera también, o sea que te cuento lo que tú quieras. Pues sí, sí, la pregunta sería esa, un poco a lo largo de esa trayectoria, ¿cuáles han sido aquellos sitios donde tú te has podido encontrar con otras trabajadoras y trabajadores también para organizaros y reivindicar pues lo que encontraseis necesario cuando si has encontrado esos espacios, esos lugares o si te has organizado con otras trabajadoras para reivindicar derechos o mejoras salariales o nunca has tenido no había sindicato, no, por ejemplo, no, que nunca no he llegado la conclusión de hablarlo, de las quejas y eso, como que no lo hemos comido todo. no sé si Óscar conoce un poco la situación en ese aspecto. Sí que hay sectores o ha habido cierto movimiento con esta directiva, pero hay que entender que es un sector que es muy difícil que se organice, porque cuando una mujer va a una casa está ya sola, no es como una fábrica donde toman el bocadillo todos juntos, entran y salen a la misma hora, y de alguna manera esto favorece que se organicen, porque primero para organizarte tienes que conocerte y saber quién hay. Incluso en otros sectores, ahora estoy pensando en esta huelga reciente de los repartidores de comida, de delivery, son también sectores muy precarios, pero que quedaban todos en una misma plaza, en Barcelona o en Madrid, allí se conocían y de ese conocimiento surge la posibilidad de hacer algo, pero estamos hablando de trabajadoras domésticas que son mujeres que pueden coincidir en el metro, cuando cogen el metro en la Florida o en Canserra para ir a Barcelona a trabajar, ese ratito sí que coinciden, pero no es un sector donde sea fácil que se organicen, la verdad, bastante, bastante complicado. En realidad, iniciativas un poco como la cooperativa de la que nos hablaba Clara hace un momento, que intenta organizar Mujeres para Adelante, no es exactamente un sindicato, pero sí que es un instrumento para que las trabajadoras domésticas puedan encontrarse en un sitio y organizarse para reivindicar sus derechos. No sé si nos puedes hablar un poco más. Sí, a ver, en estos momentos nosotras tenemos como en la mente, ¿no?, la idea de organizar esa cooperativa. ¿Cuál es la idea? La idea es que desde nosotras mismas podamos pedir, exigir unas mínimas condiciones de contratación a la hora. Por ejemplo, Mujeres para Adelante se ha convertido como una especie de referente porque tiene ya 10 años de trabajo. Llegan muchas ofertas de trabajo, ¿sí? Pero no sabemos cómo responder a eso. Sí, a veces conectamos, a veces asesoramos un poquito, pero ahora lo que queremos es saber hacerlo, ¿sí? Y de esa manera poder garantizar un poco que esa contratación se haga de otra manera, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de hacer ese puente bien hecho desde nosotras mismas, ¿sí? Pero volviendo al tema del sindicato, desde Mujeres para Adelante siempre hemos querido organizar, ¿sí? Que se abran otros espacios de organización. Surgió en años pasados una cooperativa y con otras organizaciones intentamos armar Sindi Hogar, ¿sí? Entonces tú tienes razón, es una cosa muy difícil. Nos lo planteamos con otras organizaciones que trabajábamos con personas migradas, ¿no? Estaban los de Todos por Papeles, nosotras que trabajábamos allí haciendo formación con las mujeres migradas, ¿sí? Y entonces tratamos como de hacer fuerza, y realmente yo diría que Sindi Hogar en este momento es como un grupo de activistas, de mujeres que son trabajadoras del hogar, pero que se han convertido en activistas, defensoras de una causa, ¿sí? Ahora, sindicato como tal, no, es difícil, ¿no? Es difícil. Yo quería preguntarle a Celia, aparte de este contacto con Anemper Feina, que como ella decía es una fundación, una organización no gubernamental, diríamos, si ella en su experiencia cotidiana un poco se... ¿Tienes espacios de encuentro en el que puedas compartir con otras trabajadoras tu situación, no. tus quejas o tus...? No, yo normalmente no tengo. Que estás sola, como decía Oscar, es que estás sola. O sea, estás en cuatro paredes y llegas allí, empiezas tu labor, la terminas y te marchas. Y si tienes algún conflicto, porque conflictos los hay, claro, y yo que tengo un jefe cada día, pues tengo seis conflictos cada semana, ¿sabes? O sea, que conflictos los voy teniendo cuando no es con uno, es con otro, y entonces ya llegas a un punto que petas. Y como tú sabes, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo intento hacer mi trabajo, mi condición es mi trabajo, intento hacer mi trabajo lo mejor posible, y en el momento de pelear mis derechos o mis exigencias, es lo que hay, o sea, mi trabajo o lo dejamos, o sea, que es la última alternativa, en algún que otro caso... Normalmente me ha funcionado, porque cuando ya me pongo firme, pues vale, yo qué sé, el último caso que te puedo contar, pues he hecho horas en negro, o sea, he hecho horas extras por ciertas circunstancias, pues me las querían pagar tal como cotizadas, pues, o sea, tuve 3 meses peleando mis horas. Ya llegó un punto de que vale, mira, o lo hacemos así o lo hacemos así, o me voy. No me quiero ir, pero me tendré que ir porque no me da la gana de aceptar tu condición. Vale, pues tuve que ponerme así para que lo aceptaran, pero llega, o sea, te cansas, te agotas. Y saber que no hay nadie que pueda, porque llegas a un punto que tampoco sabes si estás haciendo lo correcto, que te estás jugando tu puesto de trabajo, ¿sabes? Pero es que te da rabia porque es tu derecho, y si otra persona te lo reconoce, ¿por qué fulanito de tal se quiere hacer el listo y no me lo quiere reconocer? Entonces son batallas así a diario, ¿sabes? Tienes tus ciertas batallitas al año, como digo yo, pero es complicado porque no tienes que lidiar con una sola persona. En mi caso, pues tengo que lidiar con 7, 8 personas a la semana. Y llega, muchas veces lo digo, es que ya estoy quemada. Me gustaría tener un solo sitio de trabajo, aunque gane menos, pero me gustaría tener un solo sitio de trabajo, ¿sabes? Porque llegas a un punto que te quemas. Yo quería aprovechar un poco para nuestros oyentes y oyentas, un poco que nos explicaseis cuáles son las condiciones reales de trabajo, o sea, cuántas horas semanales trabajáis, a qué precio la hora, un poco que nos explicaseis. Tú nos decías que en unos jefes sí tienes seguridad social, sí. Otros no. Bueno, un poco que nos dieseis el detalle de eso y tú lo lees. Es que es eso, es que vas jugando un poco con las condiciones del sitio donde vas a trabajar. Ya tú eso ya lo vas viendo un poco, con este puedes intentarlo, con este no puedes, o este se lo puede permitir o este no. O si es una persona mayor, es que ya no pierdes ni el tiempo en hacerlo o decirlo, porque es que es normal que una persona mayor se asuste o se preocupe, porque es que pasan a ser empresarios, como dicen ellos, ¿sabes? Pero entonces vas jugando un poco así. Yo, por ejemplo, en los sitios en los que no estoy cotizado, pues cobro a 12 euros la hora. Y en los sitios que estoy dada de alta, pues me sale a 7 euros la hora. Eso me han dicho. Pagando bien a ella, entonces. Pero también es lo que exiges tú. Es hasta donde tú exiges. Bueno, a veces no tiene que ver nada, porque exige y como que no te hacen caso. ¿Eh? Yo me he tirado 15 años. A mí, por suerte, hasta el momento, siempre digo que no me falte salud, como digo yo, hasta el momento el boca a boca me ha beneficiado un poco. Sí. O sea, es lo que te digo, Anne Parfeina me abrió puertas. Anne Parfeina, incluso el precio de las horas es bajo. Uh-huh. O sea, el precio de Anne Parfeina, de los sitios en los que me colocaba, era un precio bajo. Pero me sirvió para conocer gente, y esta gente pues me abrió, o sea, me sirvió para que me recomendaran a otros sitios, y entonces ibas pues un poco, que te vas vendiendo tú misma, ¿sabes? Ya, ya. Que te vas vendiendo tú misma, pero claro, si no haces bien tu trabajo, eso no lo puedes hacer. Claro, decía Loli que aún le pagaban bien. ¿Cuál creéis más o menos que es la media de precio? Yo creo que empresas así, por la seguridad social, de 7 euros. Pero es que yo en empresas he trabajado y he ganado a 4 euros la hora. Lo que te iba a decir yo. No, yo en empresas. Me estaban pagando. Yo he trabajado en empresas y la hora me ha salido a 4 euros la hora. Y en casa pues te sale 12, 13 euros. Pero es que por euros. Eso lo dejé. Lo dejé. Y además no podía combinar vida familiar con laboral. Es una locura. Era horrible. Sí, te vuelves loca. entre la casa, los críos, vas a trabajar, te vuelves loca, de verdad. Acaba una con y además, que te da la cabeza algo. Además, la cierta estabilidad que dices tener en una empresa tampoco la llegas a tener, porque me pasó, a mí, por ejemplo, me pasó lo que te pasó a ti, que te obligaban a ir estando mala. Yo recuerdo que tuve una infección en un diente con la cara hinchada y tuve que ir a trabajar. Sí, sí, porque te lo dice el tribunal de cabeza. Y se supone que en una empresa tienes tus derechos, pero tampoco es así. Que va. Tampoco es así. Quería preguntar a Óscar en qué aspectos, en qué puntos mejorarían este tipo de situaciones estas dos normativas de la Organización Internacional del Trabajo que mencionábamos antes. No sé si hemos entrado en el detalle antes, quizás no. No, ¿verdad? Hemos repasado un poquito que este reconocimiento cambiaría la legislación española en lo que respecta a vacaciones pagadas, porque ahora a tema de maternidad, porque sí que en el trabajo doméstico, lo comentaba Celia, la cotización a la seguridad social cubre ciertos aspectos, pero no cubre otros. E incluso si pensamos en una trabajadora doméstica, no solo en trabajadoras domésticas, sino nos podríamos referir a otras trabajadoras en empresas, por ejemplo, en los hoteles, ¿cuántas mujeres llegan a los 67 años, que serán dentro de poco, 65 años y 5 meses, pudiendo trabajar agachándose para limpiar una bañera? O sea, es una cotización a la seguridad social que lo más que puede llegar es a una invalidez o una larga enfermedad cuando tenga 50 y pico, pero es un reto encontrar a una trabajadora en un hotel con 65 años. Es una utopía que una mujer, cualquier trabajador, llegue con el ritmo que tienen hoy en día los hoteles en condiciones de trabajar, si no es tomando, como están tomando hoy en día, pues analgésicos, para musculatura, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también es un tema que me gustaría preguntarles a ellas y que lo comenten, en qué condiciones trabajan y con qué medicamentos, porque para aguantar los ritmos de trabajo, no de una casa, sino de un hotel o de otra limpieza, pues tenemos que drogar a esas mujeres para que aguanten el ritmo. Y parece una tontería, pero cuando lo bajas, es algo común y muy común entre las trabajadoras domésticas, porque las articulaciones, las artrosis, los dedos, súbete aquí para limpiar, agáchate para limpiar ese plato de ducha o esa bañera. Entonces imaginemos a una mujer de 64 años haciendo 15, 18 habitaciones en un hotel. Nos olvidamos muchas veces de que el cuerpo humano se va resintiendo con la edad y que los trabajos duros no los puede hacer una persona de 64, 65, 66 años. Tanto Celia como Lolía sentían que esto. Es lo que hablábamos antes, claro. O sea, que mientras tengas salud puedes, sí. Yo por lo menos en mi caso, yo digo, yo puedo exigir mientras tenga fuerza y salud, pero muchas veces me he planteado, cuando no pueda hacer esto, ¿qué haré? ¿Sabes? ¿Qué haré? Porque a mí me ha pasado eso. Yo me he tirado 15 años así, por desgracia. Estuve trabajando de barrendera, que tengo esto de aquí, que no puedo coger nada, se me cae de las manos. Estuve 5 años en una casa limpiando a rodillas, con la edad que tengo, que soy joven, 47 años, de rodillas limpiando, y tengo las rodillas hechas polvo. ¿Tú recibes algún tipo de subsidio? Por desgracia, a cabo de los 15 años, pues tuve que coger un abogado porque ya estaba loca. Digo, no aguanto más. Cada día casi me llamaba a la ambulancia, era a cacharme, a coger las papeleras y ¡clar! Me quedaba clavada. Con perdón, me hacía pipito encima del dolor que me daba tan fuerte. Me llevaba a la ambulancia, me llevaban aquí, me ponían la medicación y al siguiente día ya trabajaba. Digo, pero oiga, es que estoy mala, que yo no me puedo. Usted está muy bien, está perfecta. ¿Cómo que estoy perfecta? Que yo me encuentro mal. Y me sentaba ahí en mi puesto de trabajo, me sentaba. No hago nada, pero estoy en mi puesto de trabajo. Pues me sancionaron con una sanción de 8 o 15 días. Por llegar ese día ahí, no poder de hacerlo, y me quedé sentada, me sancionaron. Pero es que a mí eso me lo dijeron con la barriga de mi hija embarazada. O sea, con 7 meses de embarazo estaba trabajando y no me daban la baja de maternidad. Y yo tenía amigas que trabajaban en una oficina, o sea, amigas de aquí, de catalanas, que trabajaban en un despacho y por estar sentadas todo el día, pues le daban la baja. Y me quedé yo, y recuerdo que la doctora me dice, señora, yo también limpio en mi casa. O sea, ese fue el comentario que me hizo esta doctora. Y me quedé claro, le digo, señora, pero es que yo me dedico a esto, ¿sabes? Y no me dieron la baja de maternidad. Sí, y luego, con la baja de maternidad, o sea, lo que cobraba era 300 euros. Y me estaba pagando yo la seguridad social en aquella época. Porque claro, esto no es, o sea, lo nuestro no es ser autónoma, lo nuestro lo llaman servicio especial, ¿sabes? Sí, Clara, perdona, como te tengo así de rasqui, no veo tus señales. No, que escuchándolas estaba pensando que de verdad es una cosa muy solitaria, ¿no? Es como una con, enfrentándose al mundo, ¿no? Caso con caso, paso a paso. Por eso yo creo que sí es importante que intentemos crear esos espacios colectivos, ¿sabes? Para poder defender, por ejemplo, el marco general, la ley, que se cambie, que las mujeres tengan derecho al paro, las condiciones mínimas de trabajo, ¿sí? Y solo si hay una presión colectiva se puede cambiar eso. Y luego otras situaciones que, por ejemplo, nosotros estábamos mirando ahorita en Mujeres Palante, temas de acoso sexual en el trabajo, que son muy, muy frecuentes con las empleadas del hogar, ¿sí? Que además está en un estado de indefensión total, porque si tú dependes solo de eso para vivir, ¿sí? Te lo aguantas o te lo aguantas, o te vas a morirte de hambre y se acabó, ¿sabes? Entonces pasan unas cosas que uno no se imagina, ¿sí? Aquí y en toda España, ¿sí? Ahora con una mujer amiga del proyecto iniciamos una investigación sobre todo este tema del acoso sexual en el trabajo, ¿sí? Y estamos mirando cuál es la manera en que se podría decir apoyar a una mujer que estuviera en esa situación, ¿no? Porque está todo el tema de, ese es el ámbito privado, ahí no entra nadie. Entonces, ¿cómo sacamos una prueba de que eso ha pasado? ¿Sí? ¿Cómo te defiendes en una situación como esa? Y bueno, empezamos por esto, por averiguar, saber y hacer propuestas, ¿no? Que tengan algún camino. Pero la única manera de conseguirlo es con presión colectiva. Sí, y quería hablar también porque no solo es el trabajo doméstico, sino en España, aunque hayamos avanzado mucho los últimos 40 años de igualdad en casa, yo creo que todo el mundo es consciente de que el trabajo en casa, en la propia casa, cae en la mujer. Y no hablo solo de la limpieza, hablo del cuidado de los hijos, de los abuelos o de cualquier familiar en una situación de dependencia. Y lo que ocurre en el mundo laboral, en España, que el trabajo que más abunda y el tipo de contrato que más abunda para las mujeres es este de a tiempo parcial, que puede parecer que favorezca la conciliación porque uno se hace el horario con las horas que puede, pero lo que nos dice la estadística es que España es el país donde hay más parte de ese trabajo a tiempo parcial es indeseado. O sea, son mujeres, hombres también, pero sobre todo mujeres que querrían un trabajo de 40 horas y no lo encuentran y tienen un trabajo de 18 o 20 horas. ¿Y qué sucede en ese tipo de empresas? En ese tipo de empresas, con ese trabajo a tiempo parcial, la trabajadora lo que quiere es más horas, quiere llegar a las 40 horas, porque trabajando media jornada cobra 400, cuanto más cerca esté de las 40 horas cobrará 800. ¿Y qué sucede con esas horas complementarias? Pues que muchas veces la utiliza el empresario como chantaje y disciplina. Te portas bien, te daré horas complementarias y llegarás a las 40. Te portas mal, pues no te voy a dar ninguna y te quedas con 18 horas y vas a cobrar ese pequeñito salario que, vamos, no te hace. Si ya es 800 euros en Barcelona, yo creo que superas el umbral de la pobreza por los pelos, con la mitad no te cuento. Entonces, estas horas de disciplina hace que tú podrías coger la baja porque el médico te la da, pues sí, pero hombre, no la cojas porque necesitamos que vengas. Entonces, no la coges y porque el que se porta mal no tiene horas complementarias. Y además, estas horas complementarias por ley te avisan con 3 días de antelación, lo que es algo increíble. Yo no sé cómo lo hace una mujer, porque tiempo parcial mayoritariamente son mujeres. Que el lunes te dicen qué horario vas a trabajar el jueves para llevar a los niños al colegio o para cuidar a tu padre que no se puede mover y tienes que cambiar a lo mejor hasta el pañal porque ese pobre señor no puede ir al baño solo. Y todo esto lo tienen que hacer con 3 días de antelación y portándose muy bien para que no le quiten esas horas complementarias. Entonces, claro, es una situación de precariedad laboral que no acaba cuando sales de la empresa. Es una situación de precariedad que llevas toda tu vida, las 24 horas y los 7 días a la semana. Pues tanto Loli como Celia sentían muchas de las cosas que ahora estaba explicando Óscar. Yo, si os parece, hacemos una pequeña pausa y continuamos después charlando un ratito más. Vale. De momento la conversación está siendo interesantísima y ya os agradezco de antemano vuestra presencia esta tarde aquí en Los Bloques de la Florida. ¿Cómo se llama? Isabel. Isabel. Isabel Jiménez. ¿De dónde vienes? ¿Estás de aquí de Hospitalet? Soy de aquí de Hospitalet, sí, de la avenida Miraflores. Ah, ¿eso es de la Florida o no? No, sí, de la Florida. De la Florida. Hace 50 años que estoy aquí. ¿Ah, sí? ¿50 años? 50 años. ¿Cuántos años tiene usted ahora? Uy, ya tengo mucho, 76. Bueno. Bueno, entonces llegó aquí jovencita. Sí, con 24 años, sí. Sí, sí. ¿Casada ya o no? Sí. No, sí, casada. ¿Casada? Ya traía un nene de 2 añitos, sí. ¿De dónde venía usted? De Barcelona. Ah, vale. Sí. ¿Y desde entonces aquí siempre? Me gustó mucho la Florida porque estaban tocando flamenco y como yo soy de Córdoba... Pues empecé a ver esto que había aquí, música flamenca y eso, y me gustó. Y entonces ya procuré trabajar mucho y coger el piso, sí, y lo cogimos aquí. ¿Y usted no tendría algunas imágenes de cuando llegó aquí a la Florida? ¿Tendría algunas fotos? Pues seguro. Porque estamos no me aquí acuerdo. Recogiendo, ¿ah? Que hay fotos de los principios. Ah, pues a lo mejor sí. Si algún día quiere, nosotros las escaneamos y se las devolvemos y así hacemos un archivo con imágenes de la Florida. Sí, las buscaré porque claro. Ahora estoy con este hombre que, sí, el que, venía que tiene a Seime. Que estaba que está preocupada por algo del mercado del Colmán, ¿no? Sí, sí, bueno, yo como vine aquí en el año 24, mis padres regentaban en Cueblar una parada. Y cuando vine aquí, mis padres ya se hicieron mayores y me puse yo a vender. Y luego se ha vendido mi hija. Y mi hija ya, pues fíjate, llevó más de 3 décadas o 4, no lo sé, un montón. Y bueno, y ahora resulta que Coblán van a hacer un hotel. En el mismo donde está el mercado. Es lo que me han dicho, ¿eh? Y tengo miedo porque mi hija tiene 50 años y yo creo que donde encuentra ya un trabajo de toda la vida ahí puesta, que está vendiendo hace muchos años y como mi hija, todas las paradas. ¿Pero y qué van a hacer en el mercado? ¿Lo van a tirar y van a hacer un hotel? ¿Pero van a poner un mercado en otro sitio? ¿O no? No han dicho nada, no, van a ir recogiendo, según han dicho a mi hija, los de por allí, que van recogiendo el ayuntamiento, las paradas. Y claro, ya son de ellos y ya está. Y entonces pues pondrán un hotel, porque como está el campo de fútbol cerca, pues les va a ir perfecto. Pues lo que haremos nosotros es investigar, porque tenemos un proyecto que se llama LOX y que hemos ido investigando diferentes espacios y en Collblanc hemos estado allí también. Entonces investigaremos y nos enteraremos a ver qué nos explican. A ver si es una cosa que ha sido un comentario así, pero no, yo creo que no. Porque mi hija vino muy asustada, vino llorando. De mamá, ¿y ahora qué hago con 50 años? Digo, que soy hija mía. Claro. De toda la vida allí, trabajando. Y claro. Pues está, la alcaldesa nos dio un premio por los años que llevábamos en el mercado. Madre mía, pues yo... Hombre, habrá que reubicarlo en otro sitio, ¿no? O no, no lo van a cerrar así. Lo están cerrando ya, ¿eh? ¿Sí? Por dentro se están cerrando muchas paradas y por fuera casi todas. Pues nosotros investigaremos a ver también. Porque la gente, claro, paga mucho impuesto y tiene que cerrar las paradas y entonces se las queda el ayuntamiento. Sí, porque no pueden pagar. No hay tanta gente ahora que va al mercado. No, al no ver mercado por dentro, porque ahora se va por el Mercadona, o sea, nos vamos todos, vaya. Y claro, pues... El mercado de dentro no funciona y la gente, pues claro, tampoco viene. Es una pena porque el mercado este de aquí, de la Florida, también... Ese funcionaba muy bien, ¿eh? Pues ahora... Nada. Es una tristeza. Eso da una pena el de verlo. El mercado abajo a tope y arriba... Y arriba nada. Vacío. Nada. Las criaturas han gastado un dineral ahí para nada. Las paradas todas nuevas, eso mismo. Que les debe costar un dinero. Un dinero, cariño, un dinero, eso mismo. un dineral. La mayoría hipotecándose. Qué pena, porque los mercados son también sitios ahí donde la gente se encuentra. Claro, toda la vida ha sido el mercado, ¿no? Aparte de la comida buena. Exacto, y la comida natural. Es verdad, la fruta, todo es diferente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, espero que esto se pueda solucionar, no lo sé. A ver si nos enteramos de cómo está. Porque la cosa. Porque si ponen un hotel va todo el mundo fuera. Y la verdad que ya está bien, que siempre están los poderosos tomándonos el... Tanto hotel, no, no tienen ya las playas y, y las montañas y todo con hoteles, pues ya está. Madre mía. Ahora dentro del mercado. Bueno, pues muchas gracias. A ti, cariño. Miraremos a ver si sabemos. A ver si puede solucionarlo. Por lo menos a ver si podemos hacer algo, evitar este hotel. Evitarlo, claro, sobre como mínimo todo. Quejarnos. Por lo menos, ¿no? Siquiera que nos dejen quejarnos, siquiera, claro, ¿no? Como un poquito. Menos, quejarnos al menos fuerte, ¿no? Todo. Claro que sí. Bueno, gracias. Bueno, a ti, cariño. Al bloque, los bloques. Aquí. Bueno. ¿Viven por aquí cerca? No, aquí quien vive es mi suegra. ¿Pero vienen mucho por aquí por el barrio ustedes? Sí. Ahora sí. ¿Y ustedes creen que los bloques están bien cuidados? No. ¿Por qué? Se debe de cuidar mejor, poco a poco. Tenemos que ser más cívicos y tenemos porque que ser mejor gente personal. Los tiene muy dejados. La gente del mismo barrio, ¿no? Sí. Claro. Por supuesto. Pero bueno, esto no estaba así hace muchos años, ¿eh? He vivido yo muchos años aquí. ¿Ha vivido muchos años aquí usted? Claro. ¿Y ha habido un cambio? Bastante importante. ¿En qué sentido? Está muy dejado, o sea, la gente no tiene cuidado con las cosas. Entras en los bloques y lo ves. ¿Los jardines también están más cuidados? Sí, también. Pero bueno, porque había era la gente de aquí de siempre, y entonces lo que hacían pues era... como suyo y como desde que prácticamente se casaron y demás, pues vivían su barrio, vivían su gente, ¿no? Poco a poco, al ir entrando más de fuera, pues evidentemente no es el mismo cariño de la gente de aquí. Pero bueno, yo creo que poco a poco se irán concienciando y la gente que está aquí pues irá haciendo de que cada vez sea mejor, ¿no? Claro. Porque es bienestar para todos, no es bien para, para los viejos, sino para todos en general. Pero, y esto pues se conseguirá poco a poco. Pero, ¿y conoce a alguien que cuide también los bloques? Bueno, es lo que es la respuesta anterior. Un poco cuando la gente se vaya haciendo más a ello, se irán queriendo más y cuidando más. ¿Pero es incorrecto? No es que sea incorrecto, sino es que hay que concienciarse y hay que poco a poco ser de, oye, esto es mío y esto lo voy a cuidar. Y esto es el tema. Lo que pasa es que, claro, al ver tanto alquiler y todo lo demás, no, claro, es lo tienen mismo. Que implicar uno mismo. Exactamente, ese es el tema. ¿Y usted cómo cree que va estando los bloques? O sea, ¿si va empeorando o va...? Hombre, de todo, poco a poco irán haciéndose para que se haga mejor. Y el que sea, digamos, consciente, lo irá haciendo y lo irá queriendo. ¿Y usted cómo está mejor? ¿Cómo cree que están mejor los bloques? ¿Como antes o como ahora? A ver, antes era una familia. Ahora es un mundo. Antes se conocían más los vecinos. Exactamente. ¿No? Antes los vecinos, si hacías una cosa mal, te decían, tú a coger eso. Hoy no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que son de diversos sitios y cada uno pues piensa de una forma. Y esto es lo que hay. Y respecto a los jardines, antiguamente sí que veían más verde en los bloques. Sí, claro, estaban mejor cuidado. ¿Pero era tranquilo? Bueno, había de todo, pero sí que había... Era más barrio de gente, de familia, por decirlo con ellos. Muchas gracias por... Muchísimas gracias. Seguimos en la radio de Talks Blogs, aquí en el Centro Municipal Ana Díaz Rico, una tarde más de los lunes de julio, hablando con Celia, con Óscar, con Loli, con Clara, sobre el trabajo doméstico, mayormente trabajo feminizado, trabajo realizado por mujeres, y han salido muchos temas muy interesantes. Ahora fuera de micro estábamos comentando un montón de cosas. Y un poco uno de los puntos que aparecía era que estamos hablando del trabajo fuera de casa, pero el trabajo doméstico también continúa dentro de casa y de manera como bastante más, vamos a decirlo, intensa para las mujeres. Un poco comentábamos esta idea y debatíamos, no sé si podéis comentar un poco cuál es vuestra situación personal y un poco en vuestro círculo más próximo social y de amistades, etcétera. Celia y Loli, ahora, que antes estaban hablando por los codos, se pasan la pelota. Yo creo que Celia, te tengo más cerca y por orden te toca a ti. Bueno, refréscame un poco el tema, porque la verdad es que como está hablado... Bueno, en general también un poco cómo concilias la vida de trabajo fuera de casa con el trabajo dentro de casa y cómo eso lo repartes o no lo repartes. ¿O lo llevas con tu pareja? Bueno, lo intentas llevar tanto con tu pareja como con el resto de la familia, ¿no? Con tus hijos, aunque te cuesta un poco. Lo dedicamos a los fines de semana, porque es que si no puedes, porque por la tarde, noche llegas a preparar la cena y a preparar cosas para el siguiente día, pero lo que son lavadoras y el resto de casa... O sea, así como vas, si le dedicas un día a los sitios donde trabajas, pues tienes que dedicar el fin de semana para tu casa. Es tu casa y pues llega un punto que a veces pues tu pareja también se cansa o ya viene cansado pues y no quiere, entonces, pero es que hay que hacerlo. Entonces pues ahí puede haber el choque, ¿no? Pero hay que hacerlo, y entonces pues sí, puede ser que haya algún que otro conflicto de vez en cuando. Ahí comentábamos un poco que aún se mantiene un poco esta mentalidad de que el hombre es el que ayuda en las tareas domésticas, así que sigue siendo responsabilidad de la mujer, sí, aunque sí. Se repartan sí, idealmente al 50% de que el hombre es el pareciera que pareciera que te ayuda. Hacen un favor, exactamente. Sí. Hablábamos con Óscar como hombre representante de la mesa, yo como locutor me puedo escaquear. No, ¿cómo es en tu casa? Venga, va, te hago yo la pregunta. Quizás mejor que Mariló, que está aquí, conteste y veréis. Hombre, yo tengo una situación peculiar de pasar muchos días de la semana fuera de casa en Madrid y el tiempo que estoy aquí. Y yo creo que es indudable que en España se ha avanzado en compartir las tareas los últimos años, pero también es incontestable que yo creo que el peso continúa cayendo más sobre las mujeres que los hombres, y es un tema cultural del que yo no voy a hacerme ahora ningún héroe. Sí que compartimos las tareas, pero yo creo que y culpa mía, el peso cae más en mi pareja, en ella, que en mí. Un poco para no... Loli pasaba la pelota. Pero te voy a preguntar algo más. ¿Tú cómo crees que se podría llegar a conseguir que los hombres en el ámbito doméstico entendiesen que el cuidado de la casa, de los hijos, las tareas de cuidado también de las personas mayores, que en realidad son responsabilidades compartidas, que... Bueno, si estás de acuerdo con esa idea, que ¿tú qué harías? ¿Cómo harías para que...? A ver, mira, yo cuando estaba trabajando, que eran los críos, digamos, el Adam y el otro grande que tengo, que eran pequeños, él sí que me ayudaba un montón. Yo me iba a trabajar, yo le daba de cenar, lo agostaba, o sea, me recogía toda la casa, pero claro, ya son grandes ya, ahora ya como la verdad sea dicha, no me ayudaba, pero de ayudar me ayuda bastante. El que ayude a los hombres, yo creo que hoy en día ayudan bastante, Hay uno que otro... No, la verdad que no. Ya te pueden ver con la lengua, con la lengua arrastrando, que nada. Que nosotras mismas somos las culpables en el momento de decir que nos ayudan. Es responsabilidad de ellos también. Pero ¿sabes por qué ya? Porque ya no... Una manera que nos hemos acostumbrado ya nosotras a hacerlo todo. Si estamos haciendo la comida, para poner una lavadora, que tengo que tender la ropa, la tiendo, y estamos haciendo 40 cosas a la vez. Exactamente. Y somos nosotras, en verdad tenemos culpa también nosotras, porque nos lo quitamos todo del medio nosotras. Clara. Sí. No, sí, que estábamos comentando justo eso de... El problema es el chip, ¿no?, que tiene un hombre o que tiene una mujer, ¿no? Si una mujer pasa por su cabeza toda la responsabilidad, ¿no? Cómo va a ir la casa, qué va a pasar con los hijos, ¿no?, además de su trabajo y de todo lo demás. Un señor dice, bueno, te ayudo en esto y en lo otro, pero que lo pase por su cabecita, como diciendo, voy a repasar hoy todo lo que tengo que hacer para que funcione esta casa, mis hijos estén bien y funcione todo, pues no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que ese es un proceso largo, ¿sí? Vamos consiguiendo que por lo menos reconozcan que la cosa es desigual, ¿sí? Algunos van cediendo, algunos van colaborando, entre comillas, más, ¿no? Pero cambiar ese chip, yo creo que nos va a costar otro poquito de tiempo y de esfuerzo. Sí. Hay que inventar. Sí. Está claro que es una cuestión cultural que se ha ido construyendo durante siglos, con lo cual desmontarla va a ser una tarea también bastante, bastante larga. Otro de los temas que comentábamos también durante la pausa era que muchas de las mujeres que actualmente se dedican al trabajo doméstico en España son mujeres migradas, las mujeres latinoamericanas de las que Celia y Clara, no quiero decir que son representantes, pero hacen parte, exactamente, forman un grupo bastante importante. Anteriormente eran aquí en Barcelona, han sido las mujeres migradas de otras partes del Estado español, de Andalucía, de Extremadura, las que han hecho este trabajo, y la pregunta era si esta situación la situaba en una posición más vulnerable, más indefensa o más precaria. También en el caso de Loli comentábamos, siendo ella mujer gitana, si había sufrido algún tipo de discriminación por esa condición. Ella nos decía que no, pero sí, no sé si conoce la experiencia de otras mujeres. Sí, no, es obvio, ¿no? Yo creo que, bueno, ha habido la migración aquí interna en España hace mucho tiempo, también fue una migración dura. La gente de hospitales lo conoce muy bien, ¿no? Pero bueno, las mujeres que vienen de otros continentes y de otros mundos dejan atrás su familia, sus redes sociales, su historia, dejan su vida y vienen a un espacio nuevo. Un espacio nuevo con unas condiciones que, bueno, muchas llegan sin papeles y está la ley de extranjería, que todos sabemos lo que implica para las personas que llegan de afuera, ¿sí? Entonces, es una dificultad añadida a la que tienen todas las mujeres acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Mujeres para Adelante tratamos de acompañar eso, ese pasito hasta normalizar sus papeles, ¿no? Hasta tener el derecho a tener un contrato de trabajo, que es una fase delicada, ¿sí? No sé, tú que vienes de Ecuador. Yo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? A ver, a mí lo que me cuesta llevar aún me cuesta es, quizás en mis trabajos no, es que estoy sola, en mis trabajos estoy sola y entonces tengo poco roce con mis jefes. Pero a lo mejor si entablas una amistad con alguien de aquí que se dedique a lo mismo, te hacen sentir como que estás quitándole lo de ellos, ¿sabes? Y esto quizás es un punto fuerte a tocar, pero yo personalmente es lo que más me choca, porque llevas 16 años aquí y no eres ni de aquí ni eres de allá, ¿sabes? Y ese sí es un punto que mis hijos son de aquí, o sea, mi hija es de aquí, mi hija ha nacido aquí, mi hijo está aquí desde los 3 años. Mis hijos, yo ahora mismo estoy en un punto en que si yo me quisiera ir, mis hijos no se querrían ir. Entonces, estás aquí porque tienes que estar, porque tienes trabajo, porque tienes que trabajar, porque allí no tienes trabajo, porque tus hijos están haciendo su vida aquí. Pero encontrarte con alguien a lo mejor conoces a una mami de la escuela que se dedica a lo mismo y llega un punto en que a lo mejor te echan cara como que estamos aquí quitándoles lo vuestro. Entonces, Es como que no te dejan ser parte del sitio donde estás. Que sí, llevas, yo llevo 16 años aquí, sí. Tengo mis papeles, me he metido una hipoteca como todo Dios, o sea, pago mis impuestos. Sí. Creo que intento hacer mi vida como cualquier español normal. Claro. Pero no, muchas veces no te dejan. Claro. No, yo creo que son historias que se repiten y a veces las personas lo olvidan, ¿sí? En algunos procesos que hicimos aquí de rememorar la historia de Hospitalet, ¿sí? Entonces hablábamos de la migración de los 20, de los 50, la gente que llegaban, los murcianos, ¿sí? Había un letrero que habían puesto en Hospitalet que decía, de aquí para adelante empieza Murcia, ¿sí? Es decir, el rechazo que hubo inicial a toda la gente que venía, ¿sí? Toda la discriminación, lo que les costó construir esto, yo creo que ese recuerdo debería ayudar a comprender que aquí venimos todos porque el mundo es de todos, ¿sí? Y venimos a trabajar y muchas veces venimos a cubrir los puestos de trabajo que no quieren, muchas veces, ¿no? Cubrir la gente de acá, es decir, que nos tocan los trabajos más duros, ¿sí? Tenemos situaciones de gente que, por ejemplo, ahora con este tema de la crisis, gente que ya había tenido conseguido un trabajo, una estabilidad, sus hijos aquí, 13 años, se quedan sin empleo y vuelven a caer en la ilegalidad, ¿sí? Porque si no tienes empleo no te renuevan el permiso de trabajo. Y de nuevo, y desde cero, como si no hubieras vivido una historia aquí, ¿sabes? Y con peligro de que te devuelvan a tu país y tus hijos ya arraigados y criados ¿no? Y adaptados en este medio. Es una cosa a pensar, ¿no? El trabajo son todas estas cosas que tienes que conciliar con el día a día, ¿sabes? Ya no es solo el trabajo, es un poco un todo. El entorno y son muchas causas, son muchas cosas, la verdad. Y comentar que en la exposición ahora no lo podéis ver porque esto es radio y lo malo de la radio es que no se ven las cosas, pero hay una exposición de revistas antiguas de la Florida y me llama la atención una que yo creo que era del año 74, que sale un señor recogiendo basura, decían que los inmigrantes veníamos a quitarles el trabajo, pero no, vienen a quitar muchas veces la basura de nuestras casas. Bueno, precisamente algunos de los temas que estamos hablando ponen en relación este ámbito del trabajo con las condiciones materiales de existencia de la gente, o sea, con lo que paga de piso, lo que paga por la luz y por el agua, lo que ingresan las parejas de cada una, todo eso no se puede desligar de la cuestión del trabajo que estamos hablando, ¿no? Antes de empezar el programa nos comentaba pues lo que pagaba una persona que estaba pagando 450 euros por el alquiler de un piso en los bloques de la Florida, otro 500. Haciendo cálculos de una nómina de 800 euros mensuales por trabajar limpiando un montón de horas, dejándose ahí la salud para pagar parte de ese alquiler, más todos los gastos que yo le... ¿qué espacios nos quedan para socializarnos, o sea, para encontrarnos y hablando en el caso específico de las mujeres trabajadoras, para reunirse y organizarse y explicarse y compartir las vivencias? Y a veces las cosas parten de ahí, ¿no? De juntarse con el otro para compartir una vivencia que está sufriendo y que es igual a la de, o muy parecida a la de la otra persona. Entonces, bueno, no sé, un poco... Ahora Óscar mencionaba este documento del Centro Social de la Florida, que fue un centro que gestionado por los vecinos en el barrio de la Florida, que fue muy importante para organizar todas las luchas vecinales en el barrio. Un poco la pregunta sería, ¿qué espacios encontráis vosotras en el barrio de la Florida de encuentro, de reuniros, de un poco salir fuera de eso, del trabajo fuera como dentro de casa? Yo es que no tengo tiempo, la verdad. Yo no tengo tiempo. Mira, yo qué sé, yo descubrí aquí el centro cívico porque alguien me habló de que había una actividad de guitarra para mi hija, pero ignoraba todo lo que hacían aquí. Y lo conocí porque viene con el tema de la guitarra, por la chiquilla. Pero luego Raúl me explicó lo que hacían y me llamó la atención el tema de la costura y eso, pero me gustaría poder dedicar más horas, más tiempo para mí, para hacer cosas personales para mí, pero es que realmente yo no me lo puedo permitir. O sea, trabajo, escuela, casa, ya con eso ya tengo y me falta ir al súper, o sea que que no me llega más el día. Me he quedado blanco. Tú, Loli, aquí en el barrio un poco, ¿hay espacios así en la calle? ¿La gente se junta, comenta cómo le va la vida, qué problemas tiene? La verdad que tampoco soy yo, tampoco. ¿No? La verdad que no, que voy a la compra, me subo para casa, luego para la tarde salgo con él a andar un ratito y tampoco tengo aquello, ¿me entiendes? Tampoco, pero el barrio, pues normal el barrio. Mucho lío, en la portería se pone mucha gente ahí que no te dejan pasar, se ponen a jugar las cartas y los críos, o sea, ¿para qué contarte? Está fatal, de verdad que está fatal todo esto. Fatal está todo. No sé si... Sí, bueno, Clara, un poco desde Mujeres para Antes es un poco un ejemplo de un espacio, una organización que intenta pues cubrir esa necesidad, casi diría yo, ¿no? Sí, bueno, lo estamos intentando ya hace unos años, pero me parece muy, digamos, útil conocer este tipo de experiencias que, por ejemplo, están haciendo ustedes aquí, ¿no? Esto de sacar la costura a la calle, de mezclarla con la radio, me parece una maravilla de iniciativa. Y bueno, y Mujeres para Adelante es eso, un intento, ¿no? De conciliar muchos mundos. Además, es un espacio muy plural. Las mujeres piensan diferente, tienen criterios diferentes. En lo que estamos unidas es en las ganas de ayudarnos y de acompañarnos. Ese es el puntico. En lo demás, diferencias y respetadas, ¿no? Y bueno, y nos gustaría alimentarnos de todo lo que hay aquí en Hospitalet y conectarnos más, ¿no? No sé si Óscar querías añadir algo. No, yo creo que lo han explicado ellas, ¿no? Se habla de que un país mediterráneo que hace vida en la calle, pero a mí me da la sensación de que desgraciadamente cada vez tenemos menos tiempo para esa vida en la calle y tenemos que dedicar nuestro tiempo a menos calle y más trabajo, más cuidados y que nos queda muy poquito tiempo para socializar. Y experiencias como esta yo creo que son un oasis donde está muy bien encontrarse. La verdad es que se lo puedo agradecer en nombre de mis compañeras también vuestras palabras y nada, y despedir a nuestros radioyentes que podrán escuchar este programa en la página web www.lafundisio.net/desasblogs cuando lo editemos y lo colguemos. Así que nada, pues lo dicho, muchas gracias y yo os daría un aplauso. ¿Quién cuida del barrio? ¿Quién cuida los bloques? Yo. ¿Y tú qué parte cuidas? Yo todo. ¿Cómo cuidas los bloques? ¿Cómo cuidas los bloques? Pues vigilándolos, ¿no? Y recogiendo las cosas del suelo que tiran los niños, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Te lo puedo ver? Bueno, muchas gracias. Que son del Fly. De aquí abajo de la navidad. Estamos viendo un estudio. Bueno, ya ves, donde lo trae a hacer un estudio.